Dina, ¿no? Como todo el trabajo de Cucha, más epistemológico, más historiográfico. ¿Saben qué es la historiografía? Lo vamos a usar mucho nosotros, que es la historiografía. ¿Saben qué es? La historiografía es la reflexión, es la pregunta sobre cómo se escribe la historia. Si la historia se ocupa, digamos, de qué fue lo que pasó, teniendo una definición muy, obviamente, muy cuestionable, pero bueno, la historia se ocupa de lo que pasó. La historiografía es la teoría de la historia. Lo que se ocupa es cómo hago para dar cuenta de qué fue lo que pasó. Obviamente no hay historia sin historiografía, es como la epistemología de la historia. ¿No? Ayer trabajaron ustedes el tema de las periodizaciones. Bueno, las periodizaciones es un típico problema historiográfico. Cuando yo me pregunto cómo dividir el pasado, cuál es la buena forma, cuáles son las formas correctas de dividir el pasado, ¿entienden? No me estoy preguntando tanto sobre qué pasó. Me estoy preguntando más sobre cómo hago para dar cuenta, cuáles son las herramientas útiles. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? La unidad 1 es más historiográfica. Cuando Cucucha plantea la definición de historia de la educación, lo que está preguntando es, bueno, ¿qué herramientas tengo? ¿Desde dónde? ¿Qué me parece más útil, más eficaz, más efectivo para dar cuenta del pasado? ¿Entienden? Obviamente no hay historia sin historiografía, ¿sí? Pero es importante esta idea y cada tanto detenerse a pensar en cuestiones historiográficas. En esta introducción historiográfica, Cucucha hace una definición del campo de la historia de educación, ¿sí? Medios, modos y relaciones de producción, circulación, distribución, etcétera, de saberes, pero a su vez, de esta definición que sale a debatir con otras formas de entender la historia de la educación, con otras definiciones, sale al campo a, bueno, hay otras formas de entender, ¿sí? Nosotros planteamos esta, no es la correcta, nosotros hacemos una nueva reducción para pensar el objeto de estudio de la asignatura. Una cosa es todo el enorme campo de la historia de la educación, de la historia social de la educación, y otra cosa es lo que uno puede abarcar en un cuatrimestre. Hay como un proceso de transposición didáctica, de didactización, de volver a enseñanza, volver práctica de enseñanza, un campo del saber. Esto es inevitable y obviamente hay que cortar. Nadie puede pensar que uno en un cuatrimestre puede enseñar la totalidad de la historia social de la educación. En el recorte que hacemos, o sea, del campo de estudio de la disciplina, que los medios, modos, relaciones sociales de producción, distribución, circulación, apropiación, de conocimiento. El eje que recortamos para la asignatura Historia Social de la Educación 1, y que en la 1 retomamos en la 2, pero de otra forma, es el proceso de escolarización. Es un poco la pregunta que guía, y se lo pongo en el otro día, la pregunta que guía todo el programa de Historia 1, es ¿por qué triunfó la escuela? ¿Por qué la forma educativa escolar, de todas las formas educativas posibles, por qué la escuela triunfó? ¿Por qué se impuso en algún momento como la forma educativa hegemónica? ¿Por qué hay escuela en todo el mundo? Esta pregunta de por qué triunfó la escuela no implica necesariamente que uno no esté de acuerdo, no le parezca bueno que haya triunfado. Lo que sí se haría debatir es, bueno, que los pedagogos debemos preguntarnos por qué triunfó la escuela. Y tal vez nos pongamos contentos. ¿Me entiendes? Estoy diciendo, cuestionarlo no tiene necesariamente estar en contra. Pero sí desnaturalizarlo. Sí no creer que triunfó porque era inevitable. Triunfó porque no había otra opción. Triunfó porque tenía que triunfar. Digamos, contra las posiciones que diría, bueno, no sé, al revés, que diría, bueno, si triunfó por algo habrá sido. Nosotros debatimos con eso. Decimos, bueno, triunfó, sí, por algo habrá sido, pero ¿por qué? Y seguro que hubo otras posiciones. Que insisto, a lo mejor puede ser la función de decir que lo mejor que pasó fue que triunfó la escuela. ¿Sí? Pero no es que triunfó porque tenía que triunfar. No es que triunfó inevitablemente. No es que no había otra situación. Nuestra pregunta siempre en Historia 1 es ¿por qué triunfó la escuela? ¿Por qué una forma educativa específica, institucionalizada, surgida en una cultura específica, en un momento y en una geografía específica, ¿no? La modernidad europea, ¿no?, empieza a macerar y finalmente en algún momento, en el siglo XIX y el siglo XX, se impone en todo el globo. Y Singapur, Londres o Lucas se llenan de escuelas. En muy poco tiempo, 50 años. Bueno, ¿por qué? ¿Entienden? Esta es la pregunta que iba, ¿por qué se impone escuela? ¿Por qué es natural la escuela? ¿Por qué es normal? qué nos parece obvio? ¿No? Porque cuando uno está de caminar por cualquier parte del mundo se encuentra con escuelas y si no se encuentra le llamaría la atención. ¿Cómo pasa eso? Y porque además si uno pasa por la puerta de una escuela, ¿sí? se va a dar cuenta de si es una escuela. Uno está caminando, no sé, por Sudán, en África, está todo el tiempo asombrándose, no entiende nada, no conoce la cultura, la religión, la comida, no sabe si está haciendo lo correcto, si la gente se mira la cara, no se mira la cara, hasta que de repente no sabe la lengua, está escrito en árabe, pasa por una escuela. Si pasa por una escuela, seguro que se va a dar cuenta inmediatamente que esa cosa es una escuela. Y si llega a entrar a la escuela, además, inmediatamente con solo mirar, va a entender todo lo que está pasando. De cierta forma, quien fue a una escuela una vez, fue a todas. El después es el primer shopping. Esta cosa de los shopping, de que quien fue un shopping fuera, después es lo mismo. En serio, usted entra a una escuela, en Sudán, y se va a dar cuenta quién es maestro, quién es director, quién es buen alumno, quién es mal alumno, que están en 2 minutos. Entrar a una mezquita a lo mejor y no suma. Entrar a un lugar religioso, se dieron cuenta que era religioso, pero no saben si uno puede estar parado acá, si hombres y mujeres van juntos. No sabe si efectivamente el rito religioso puede identificar con la cosa religiosa, pero el adentro, ¿me entienden? No, ahora, si es en una escuela, ¿por qué por la mano ruda? Enseguida, es el primer shopping. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué procesos sociales? ¿Me entienden? Pero en este es un proceso que va a iniciarse, sobre todo con la modernidad, digamos, tal vez tempranamente en el siglo XI. Pero esto que hablar de la unidad 2 a nosotros. ¿Alguien tiene el programa? ¿Podés ver de qué trata la unidad 2? La identidad entre la socialización y la educación o la inespecificidad de la educación, sociedades orales y producción de conocimiento, división de trabajo, diferenciación social, el concepto de monopolio de conocimiento, la institucionalización de la transmisión, modos accionales e institucionales de educación. 2. Proceso de tecnologización de la palabra. La escuela como fenómeno de la escritura y o la escuela del escriba del Medio Oriente, la institución educativa como espacio escritural y como ámbito específico en el espacio global de la reproducción de la sociedad, la racionalización urbana y la creencia rural. 3. Grecia clásica y Roma imperial, formas cuasi institucionales de educación. Homero, la Ilíada y la Odisea, el saber del guerrero, los sofistas y el saber para el ejercicio de la política, la retórica y el conocimiento jurídico-político en la sociedad especialista. Bien, fíjense. En lo que nos dijo la compañera, ¿qué pueden comentar? ¿Qué presupuestos tienen? Presuponen que va a pasar, de que vamos a hablar, hipótesis previas se elaboran sobre ese enunciado. Y eso, como la escuela va adquiriendo una identidad, ¿no? Sí. Fíjese como casi no aparece la palabra escuela, ¿sí? Y está, donde aparece está mal usada, por otra parte, son viejas versiones del programa. Pero fíjese que, al contrario, digo, yo acabo de plantear la idea de que nuestro centro de estudio es la escuela, y en esta unidad, de lo que menos vamos a hablar es de la escuela. ¿Sí? Hace un ratito dije que la escuela es un fenómeno del occidente europeo, de la modernidad. Obviamente, esta unidad se ocupa temporalmente de algo bastante más lejano. ¿Sí? En realidad, la idea de esta unidad 2 es hablar que ustedes entiendan el proceso de escolarización por oposición a... Estamos hablando de un momento donde no había... esta unidad 2 vamos a hablar de la época en que no había escuela. Vamos a hablar de la escuela por oposición. Lo que es importante que ustedes vean, esta unidad 2, todo lo que hablemos es cómo es, qué tiene de distinto, de diferente con la escuela. ¿Sí? Las versiones con las que nosotros salimos a batallar, a veces de origen hegeliano, por ejemplo, plantean la idea de que, bueno, que en esto, en estas épocas, en estas escuelas de los templos, en estas prácticas educativas, estaba el embrión de la escuela. ¿no? La idea del desarrollo, una idea. Ya estaba ahí embrionariamente, y el paso del tiempo no hizo más que hacer que esta idea que estaba embrionaria, proteica, ahí, con el paso del tiempo evolucionara y se volviera escuela. Nosotros estamos debatiendo totalmente contra esa posición. Vemos que en realidad, ¿sí? Nada hacía suponer que estas formas educativas que uno puede identificar hace muchísimo tiempo iban a derivar en la escuela. Tal vez derivaron en la escuela, ya no estoy diciendo, pero vale mucho más la pena rescatar lo que tenían de distinto con la escuela, no de cómo esto estaba, ya estaba ahí el origen del currículum, ya estaba ahí el origen, no, era otra cosa, ¿sí? No es simplemente la preescuela, no es solamente una escuela todavía no terminada de llegar a su nivel evolutivo, es otra forma, que sí que derivó, vino a la escuela, terminó en la escuela, pero no por evolución natural, sino mucho más por rupturas, mucho más por cambios, por azares, por movimientos raros, que por evolución directa. ¿Me van entendiendo? Y esta unidad 2, y en la 1 la unidad 3 también, van a ver que las primeras semanas dedicamos casi una clase o una semana por unidad y después lo tenemos un poco. Porque en cierta forma, la unidad 1, 2 y 3 es como una gran unidad introductoria. En cierta forma, la unidad 1, 2 y 3 lo que busca hacer es de distintas perspectivas, es dar más que nada como herramientas teóricas, herramientas epistemológicas para que entiendan lo que ha venido después. En realidad, el relato del triunfo de la escuela lo vamos a iniciar en la unidad 4, y con la modernidad sobre el siglo XV y XVI. Lo que vamos a ver antes, ¿me van a entender? En la unidad 3 vamos a ver Edad Media, específicamente. Bueno, la cuestión historiográfica, esta cuestión es en la antigüedad, con tanta definición, tanto términos institucionalización, socialización y diferenciación, ¿no? Y la unidad 3, en la Edad Media, que pone como el escenario, bueno, tiene que ver con esto. Es una gran unidad 1, es una gran unidad introductoria. ¿Se van siguiendo el diagnóstico? Que pone, bueno, este es el escenario. En la unidad 4, ahí realmente empieza el programa. En el sentido de que empieza la pregunta, obviamente tienen que estudiarlo todo, ¿no? Cuando empieza el programa no es que se explica no estudiarlo, digo, pero la pregunta que ordena el programa se abre en la unidad 4. En la unidad 1, 2 y 3 acercamos herramientas, y en la 2 por oposición. Vamos a intentar ir a los albores de la humanidad, al comienzo de la historia, para pensar un poco la cuestión educativa. Existen dos textos muy importantes para pensar estas ideas, que son, por un lado, Walter Ong, que es un libro estructurante de nuestra posición, y el texto de Robert Alt, que los han leído, se han trabajado, por lo menos los nombraron ayer, quiero suponer, los han visto. Vamos a ir viendo cómo, por un lado, Alt sigue la cuestión educativa y sale a debatir muy fuertemente con ciertas cuestiones clásicas, y Ong sigue el tema de la tecnología de la palabra. Vamos a hacer una pregunta básica, historiográfica y demás. La unidad 2 habla del comienzo, de los orígenes. Y sale a debatir con ciertas posiciones, clásicas, tradicionales, y ver por qué. Y lo que vamos a plantear es, a ver, ¿cuándo empezó la historia? Vamos a la historia de educación, vamos a poner el término de educación. Vamos a hacer una historia, perdón. ¿Cuándo empezó la historia? ¿Desde cuándo empezó la historia? ¿Qué escucharon alguna vez? ¿Qué dijeron en la escuela media? ¿En la escuela primaria? A ver, el discurso escolar, de cierta forma es el discurso oficial, plantea la idea de que la historia empezó con la escritura. ¿Sí? ¿Lo han escuchado todos o les suena totalmente desconocido? O tenemos esta visión de que la historia empezó con la escritura. Porque antes, ¿qué hubo? Prehistoria. Que hubo un momento llamado prehistoria que se cortó, que la aparición de la escritura implicó el comienzo de la historia. ¿Por qué? ¿Cómo justificaban los historiadores esta idea de que la historia empezó con la escritura? Sí, bueno, que desde ese momento había una apoyatura, y antes se regía todo por una cuestión oral, o no había forma de comprobar, no había documentos jeroglíficos, por lo que sea. Bien, ¿por qué? Porque tenían en cuenta lo escrito, como que el proceso del pensamiento llevaba a la realidad de escritura y ahí se consideraba un pensamiento concreto. Esta idea de los documentos es que supuestamente la función de la historia era reconstruir los hechos tal cual fueron. Hay una pretensión de los historiadores de creer que era posible reconstruir los hechos tal cual fueron, esa es la máxima. ¿Sí? Y que en realidad, entonces, el documento escrito es la fuente que me permite, ¿no van siguiendo?, reconstruir hechos tal cual fueron. Esta versión dice, si no hay fuentes escritos, yo no puedo reconstruir el hecho tal cual fue, motivo por el cual no es historia. Plantean, una manera muy moderna, muy más que positivista, moderna, bien con origen cristiano, con origen marxista, ¿no? Hay un momento, el comienzo de la historia, se piensa que la matriz judío-cristiana plantea que el momento, el comienzo de la historia, el matriz marxista también, ¿no? El marxismo plantea que en el momento, la historia comienza cuando empiezan las clases sociales y se va a terminar cuando se acaben. Hay una versión bien, que hay momentos de comienzo que producen hechos. Bueno, son la versión marxista, la versión judío-cristiana, son formas de pensar esa misma idea, que hay un hecho que marca el comienzo de la historia. Tiene que ver con la escritura y tiene que ver con la posibilidad de poder reconstruir en clave positivista. Bueno, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué les parece? ¿Con qué, con el concepto de historia? Con la idea de que el concepto de la historia empezó con la escritura. ¿En por qué está escrito? Podemos reconstruir los hechos tal cual fueron. Yo no estaría de acuerdo, pero ¿cómo hago para saber cómo fue anterior? A ver, vamos por partes. Primero, ¿por qué no estarías de acuerdo? Suponiendo, ¿y por qué no? Porque el hombre no es solamente escritura, el hombre no tiene solamente eso, también pintó antes, también una transmisión oral, una transmisión... ¿Y por qué eso es historia? Claro, bueno, el tema es eso, ¿cómo compruebo, pero con seguridad tengo yo de que, bueno, los dibujos, que estamos en la misma? ¿Pero por qué consideras que eso sí es historia? Porque es parte del proceso de evolución del hombre, es parte de su evolución. A ver. Que la historia se en la versión clásica, digamos. Las cosas como actividades humanas que sirven para la vida. Pero a mí me parece que lo que la historia lo que hace, por eso pensar que son los primeros textos que como más una noción tanto que política. Sí. Como que ser cotidiano del hombre no sería cuestión de historia. Por un lado, digamos. La primera cuestión es, yo puse una crítica metodológica fuerte, que es presuponer que los hechos pueden ser reconstruidos, eso es falso. Digamos, que sea escrito, esta idea de que lo escrito me da una garantía de veracidad, es fácilmente cuestionable, ¿no? Digo, yo puedo, alguna vez, digamos, será dar historia, ¿no? Necesitaría decir de repente la derrota de San Lorenzo. Y nunca faltaba el alumno que decía, no. Perdóneme, ¿San Lorenzo qué fue? ¿La derrota o una victoria? Bueno, esa lección, depende de qué, si el libro es español, es la derrota. Digo, no es un problema de veracidad o no, no es que el libro es falso y dice la derrota de San Lorenzo, está escrito y demás, pero claro, que lo escribe el que ganó la batalla es una victoria, ¿me entienden? O sea, que esté escrito, y tampoco decir que sea mentira, cuando el libro dice la derrota de San Lorenzo, no es que está mintiendo. Simplemente está contado del lado de vista de lo que perdieron. Entonces, digamos, la presunción de que porque está escrito es posible reconstruir tal cual fue falsa, en realidad nunca se puede cosas muy fuera, ¿no? Como dice Walter Benjamin, la experiencia es irreproducible. La experiencia es el orden de lo que sucede y nadie puede reproducir una experiencia. La experiencia de lo que pasa, y no puedes creerte que tal vez se pueda reproducir, y mucho menos por escrito. Pero además, hay toda una cuestión ideológica que está ahí atrás, que es, ¿qué implica decir que la historia empezó con la escritura? Implica quitar de la historia, dejar fuera de la historia, privar del derecho a la historia, que es un derecho humano el derecho a la historia, dos días antes del 24 de marzo, mejor dicho, ¿no? Nuestra historia está jalonada de la violación del derecho a la historia, la cantidad de gente cuyo derecho a su historia familiar, a saber su origen, fue negado. La historia es un derecho humano. ¿Sí? Si yo digo que la historia empezó con la escritura, estoy dejando fuera de la historia aproximadamente el 90% de la población. Por el solo hecho de que no accedieron a una técnica de transmisión de la cultura como la escritura, hiperválida, dejo fuera de la historia al 90% de la gente que hubo. Por ejemplo, mis bisabuelos. Luego eran analfabetos. Mis abuelos tuvieron nociones de alfabetización, bueno. Si yo digo que la historia está con la escritura, quito de historia, quito del derecho a tener una historia, a ser parte de la historia, a mi bisabuelo, a las mujeres, a los negros, a los indios, a los esclavos, a los pobres, por casualidad, ¿no? Por el hecho de plantear que la historia me está con la escritura, ¿me siguen? Dejo fuera de la historia a la enorme cantidad de la gente. Solo dejo como protagonista de la historia aquellos que escriben. En la época de la dictadura, pues yo hacía en la escuela secundaria un famoso libro de geografía de primer año, que la geografía general es africana, a lo mejor alguien llegó a tener estos planes de estudio. El de la era, en la parte de África, el título con el que nombraban África era África, el continente sin historia. ¿No? Miren cómo, con qué liviandad sacaba de la historia la esclavitud. Ese es el hecho histórico, la esclavitud. ¿No? Esto que sufrieron millones de personas, de esclavitud. Pero bueno, como supuestamente era analfabeto, ¿me siguen? Y además es falso, porque África fue escriturada y la escritura se inventó en Egipto, se queda en África, digamos, cosa que generalmente se tiende a olvidar, digamos, ¿no? Y además, bueno, y cuando en la Edad Media los cristianos quemaban las bibliotecas, ¿sí? Aristóteles y Platón resistieron porque los negros de África, del imperio de Mali, los conservaron, junto con los árabes. Cuando la guerra del Golfo no hace más que repetir una cosa clásica, Occidente destrozando, ¿no?, los centros culturales, una vez más Occidente bombardeó Bagdad. Además de que es mentira, porque África fue un espacio altamente escriturado, aunque no lo hubiera sido, ¿me entienden? Porque no aprendieron a leer y escribir, los quito de la historia. E insisto, generalmente son mujeres, son pobres, son negros, o casualidad. Hay un operativo ideológico, terriblemente ideológico, fuertemente ideológico, planteando la idea de que la historia empezó con la escritura. No casualmente, esto se escribió en pleno siglo XIX, esta idea que plantea arranque, en plena época de expansión imperial de Occidente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo lo que estoy tratando de decir? Piensen esto como se construye una idea, bastante, ¿sí?, en este siglo XIX, una matriz de pensamiento que va a llegar hasta hoy, con la que estamos debatiendo. ¿Dónde fue? Está la historia como ciencia social que busca reconstruir el pasado, como, ¿no?, cuyos protagonistas son los hombres, ¿sí?, que tienen educación. Hay una máxima que dice que todos son protagonistas, los hombres protagonistas de la historia, que tienen educación. Esto podemos, como un eslogan, estamos de acuerdo. Ahora, uno empieza a horadar un poco la idea y se da cuenta que esto no es tan así. Que cuando estoy diciendo historia acá, estoy planteando la idea de que la historia es siempre y cuando sepan leer y escribir. Pues si no son prehistóricos. Pero cuando en realidad cuando este discurso está anunciando la idea de historia, diciendo que, ojo, pero acuérdense siempre que cuando digo historia digo que escriben, ¿eh? Un analfabeto no me entra en la categoría histórico. En la categoría histórico. Y en esta idea de hombres, supuestamente hombres, es la categoría como más englobante, donde cuando uno dice hombre dice todo, pero uno empieza a hilar un poquito más fino, empieza a darse cuenta que en realidad esta categoría de hombres, más que ser una categoría inclusiva, una categoría exclusiva. En realidad, cuando dicen hombres, ¿quiénes son los hombres? ¿Qué presupone la idea de hombres? Estos hombres que son protagonistas de la historia y que tienen educación. Por un lado son analfabetos, no son todos los hombres ya, ya tenemos esta primera, son todos los hombres alfabetos. ¿Qué cuentan? ¿En qué sentido? ¿Cómo que cuentan? Lo que hacen el desarrollo de lo que ellos son. Está bien, exactamente, pero ¿qué son además? ¿Qué necesidad tienen? Una es la condición de alfabetización. Para ser protagonista de la historia, que es el alfabeto. Cuando dicen todos los hombres protagonizan la historia, punto, todo, no. Porque la historia empezó con la escritura. Esta definición está ya sacando, ¿me entiendo lo que estoy explicando, no? A los que no son alfabetos. ¿Quiénes más quedan afuera? No, quedan adentro, son inclusivos los que tienen poder. ¿Qué implica tener poder? ¿Solo de una clase? En ese momento el dominio del conocimiento, el estilo de la lectura. ¿Qué más? A ver, traten de buscar características como concretas. Como esta de ser alfabetos. Alfabetos en alfabetos, esto es como, ¿no? ¿Qué tal características tienen estos hombres protagonistas de la historia? Tienen una historia oficial, es esta la que estamos analizando. ¿Qué, además, qué son además de alfabeto? ¿Que realmente tiene una función económica buena? ¿Qué más? No alcanza con eso, son un montón. No alcanza con tener estrategia de alfabeto para hacerlo en la historia oficial. ¿Qué más hay que hacer? Historioso. Vivir en determinado lugar. Por ejemplo, europeo. Ser europeos o blancos. Ser blancos o altamente blanco. Ser hombre. Ser hombre, ser varón, ser macho, digamos, genérico. Y dentro de esto, además, ser heterosexual. Digamos, hay una cuestión biológica y de género, ¿no? Digamos, además, hay un doble juego. Hay que ser macho, heterosexual, blanco, europeo, alfabeto, de clase alta, digo, burgués, urbano. Digo, podría seguir sumando en realidad, ¿ves lo que estoy planteando? Esta idea de hombres implica todo. El tema de las mujeres, ¿no? Ustedes saben que cuando la Revolución Francesa, viva la Revolución Francesa, lo hace la liberación, hecho que debe ser recordado como un ícono realmente importante en la historia de la humanidad de liberación, se declararon los derechos del hombre. Y siempre parece que se entendía que eran derechos del hombre y de la mujer. Porque bueno, se ponía hombre porque se suponía. Cuando decimos hombre, se supone que tenemos la mujer. Hasta que hubo una mujer que por impejo, en 1791 dijo, muchachos, ustedes cuando dicen derechos del hombre, dicen derechos del hombre y de la mujer, ¿no? O sea, ¿por qué no aclaran algún día esto de que está presupuesto? Y la frase de Olimpia fue, si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también tiene derecho a subir al estrado. O sea, si la mujer tiene derecho a ser condenada, también tiene derecho a mandar. Le contestaron, al patíbulo sí, al estrado no, y la guillotinaron. Digo, y es un buen ejemplo como, bueno, cuando dice, bueno, cuando uno dice hombre se presupone, mentira, porque cuando una dijo, díganlo bien, la mataron, digo, es mentira que se presupone, no te presupone nada. ¿Sí? Por algún motivo el término masculino engloba al femenino, ¿no? Porque no es tan, bueno, hay procesos y otros. Están fuera de esa cuestión, hay una versión de la historia. Lo oficial que campita con la historia implica esto, que en realidad los protagonistas son muy pocos. Porque todos tenemos todos biológicamente en el juego de los patos humanos. Pero acá es como los que son más hombres y acá los que menos hombres, ¿no? Como todo lo que planteamos son como un formulario donde hay un montón de casilleritos. El que cumple con todos o con casi todos es protagonista de la historia. Y después yo puedo ir ubicando, según esta categoría, a todos los que no son un poco más abajo. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Ahí se va a ver entonces una categoría que es los que son casi hombres. Los que les falta una, dos o tres de estas características esenciales para ser considerados hombres en este discurso fundacional del 19 de la Moderna. Estos que son casi hombres, ¿quién los estudia? ¿Historia? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Qué campo de conocimiento, así como la historia, surgió en ese momento para hacerse cargo de los hombres? La antropología. Efectivamente, de la mano de la historia, está surgiendo la historia como ciencia social en el siglo XIX, y de la mano, al costadito, surgiendo la antropología. ¿De qué se ocupa la antropología? El estudio del hombre. ¿Eh? El estudio del hombre. ¿De la historia del hombre? Del estudio del hombre. ¿Qué diferencia tiene con la historia? La evolución, no. Digamos. A ver, los negros. ¿Qué no se estudia? ¿La antropología o los historiadores? Por lo menos en el modelo clásico. La antropología. La oligarquía del 80. ¿La estudian los historiadores o estudian los antropólogos? Historiadores. Los villeros. ¿Estudian antropología o la historia? La antropología. La antropología surge y marca de la que todavía tiene y tenemos nosotros incorporado. ¿Sí? ¿De qué se ocupa de esto? Que casi hombres, las mujeres, los villeros, los indios, los pobres, estos son, el peronismo, por ejemplo, para el caso argentino, estos son temas más antropológicos. ¿Sí? La historia, digamos, y esto no sigue jugando, es mucho más fácil ganarse una beca para estudiar cuestiones de género, si uno es antropólogo, es historiador. Porque bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de gente, esos temas, son más de la antropología. O sea, vuelve esta matriz, ¿me entienden? De que en el origen se ocupó la antropología de los casi hombres, de las mujeres, por ejemplo, que son casi hombres, ¿no? Pero es que el siglo, esto más adelante, en el siglo XIX, ustedes miren el discurso de género del siglo XIX, sobre las mujeres es un discurso de falsa, ¿no? De envidia. El psicoanálisis, digo a Freud. Entonces uno mira el psicoanálisis y dice, ¿qué, cómo define a la mujer? Como envidiosa. Por ejemplo, como que le falta algo, lo normal es tener, digamos, no, permítanme hablar de envidia de útero. Dice, ¿por qué no habló Freud de envidia del útero? ¿Por qué envidia del útero? ¿Por qué supuestamente, digamos, bueno? Es esta idea, con eso, lo normal es tener pene, no es tener útero. Entonces, imagínate, ¿y por qué no haberlo pensado, dicen las señoritas, al revés? No, claro, porque Freud era hombre, era burgués, era exacto, porque era Freud, digamos. ¿No? Siguiendo lo que te están explicando, estos casi hombres son protagonistas de la antropología, y de ese lado, entrando en mi campo, no tienen educación. Tienen. ¿Qué hacen los pobres? ¿Qué hacen los negros? Trabajan. Trabajan, pero entendido como educación. O sea, en esta serie, está entre historia, antropología, hombres. ¿Eh? ¿Pero qué proceso sería? Esto sería educación. Aparece en estas versiones clásicas la idea de la socialización. En realidad no se educan. Se socializan. Los negros se socializan, los ricos se educan en escuelas, ¿no? Muy mal oligárquicamente, eso es predominar, pero se educan ellos. Sí, la cuestión es cómo hay una. Digo porque estos son mecanismos que siguen funcionando, ¿no? Uno rápidamente, como eslogan, lo cuestiona. Es una barbaridad, pero uno empieza a ver los propios análisis y se da cuenta cómo estas matrices están muy incorporadas. Y nos cuesta pensar a lo mejor que en realidad. En ciertas prácticas son de educación, bueno, digamos, o que en realidad estamos, digamos, que estas matrices siguen funcionando. Y después tenemos los que ya están al borde de la condición humana. En el siglo XIX, los negros, por ejemplo, los anormales, los imbéciles, los idiotas, los locos, ¿sí? Cuando uno dice que todos debemos ser protagonistas de la historia, ¿sí? Pero es cuesta pensar que esta frase implica decir, o lo verdaderamente revulsivo de esta frase sería plantear que todos somos protagonistas de la historia, incluidos los psicóticos. Y que el psicótico es protagonista de la historia, entonces una historia que realmente dé cuenta de todo es una historia que tiene que dar cuenta de qué pasó con los mogólicos en ese momento. Y que los vea como protagonistas, ¿me entiendes lo que digo? Puede decir, bueno, los negros, las mujeres, los pobres, bueno, creo que, pero seguimos pensando, bueno, pero hay un límite, bueno, tal vez sería bueno, ¿qué? Una historia va a ser realmente inclusiva cuando piensa en los psicóticos como protagonistas, ¿entienden? Cuando piensa en los discapacitados como protagonistas. Esto todavía, nuestras matrices nos impiden mucho, ¿me entienden? Entonces, ¿quién se ocupa de estos que son casi, que están ahí en el borde de la condición humana? ¿Qué estamos hablando? No, la teología está un poquito ahí, la sociedad posterior, más del siglo XX, ¿no? ¿Quién se ocupa de los locos, de los negros? ¿Pero qué campo del saber? ¿La medicina? La medicina, o sea, la biología, ¿no? Que tiene el discurso biológico, la biología. La medicina, tal cual como dice el compañero, ¿ah? Este discurso. Estos se ocupan de los que son casi hombres. ¿Me siguen? Están más abajo, todavía tienen muchas menos condiciones. ¿Y qué es lo que hacen estas buenas gentes? Ni se educan ni se especializan. ¿Qué categoría aparece acá? Esto es lo que hay que hacer después como posteriormente, digo, pero en esta lógica de los ricos se educan, los guilleros se especializan, los mogólicos, ¿qué hacen? Los psicóticos, que los negros, ¿qué hacen en la selva? Digo. No que hacen la sociedad, sino en este esquema epistémico. ¿Qué es lo que se supone que hacen? Ser evidente. ¿Eh? Por un lado, ¿qué otra categoría más fuerte? Traten de hablar en el discurso, traten de ver la lógica de ese discurso, ¿me entienden? Eso no te lo van a decir nunca. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace un negro en la selva? Como que la categoría que esta versión dice que ¿qué es lo que hace un negro en la selva? ¿O que es un psicótico en la sociedad? ¿O un mogólico cuando es chico? No me están entendiendo. Para, dentro de este discurso, ¿cómo enuncia lo que...? Esto es uno dice los marginan, pero este discurso no dice los marginos. ¿Qué es lo que dice que hace? Es un adaptado del sistema. Adaptación, exactamente, una categoría bien biológica. La adaptación. La categoría de origen biológico. El negro se adapta a la selva. Que aprende, ¿no? Esto en los libros de texto. Los pueblos aborígenes, ¿no? Que aparece cuando en las versiones de así, cuando llegaron dos, ahora se adaptaron al clima de la Tierra del Fuego. ¿No? Los gatos conquistaron, dominaron la naturaleza de Francia. Pero los pueblos se adaptaron. No se plantea que dominaron, conquistaron, se educaron a las condiciones climáticas de la Tierra del Fuego. No, fue pura adaptación biológica. ¿No? Pero cuando hablo de Francia, no, los franceses no. No es que se adaptaron a la selva. La dominaron, la conquistaron, se educaron, fundaron ciudades, no sé. No, esto sigue jugando mucho, ¿no? Los zonas aparecen, vuelven a personas como el pueblo más olvidado, pero uno lee los libros del texto de francés, los zonas parece que genéticamente supieron cómo se cazaban ballenas. Nunca aparece un relato de que es un producto de construcción con el... No es que los zonas llegaron a la Tierra del Fuego y tuvieron que inventar los complejos procesos sociales y culturales que implican cazar una ballena. En el relato oficial es, dice, los zonas ya tienen con el gen de cazador de ballena y de navegante de canales fluidos, entonces simplemente es una buena cuestión de adaptación. Se les activó, el medio les activó un gen que ya tenían. ¿Entienden? Ahí hay feo. Ese esquema se pone muy fuerte y nos sigue jugando, y cuando Cucuza sale a plantear su definición de historia social de la educación, está debatiendo con esta versión y con esta idea. Cuando Robert Alt, en el texto que tienen ustedes, en la primera parte dice siempre hay educación, está debatiendo con esto. Diciendo, bueno, para esta posición, bueno, en realidad hay algunas condiciones que debe cumplir la educación para ser considerada educación. Alt dice, no, muchachos, si hay hombres, hay educación. Digo, lo que queremos plantear es que, en realidad, el primer renglón, efectivamente, debe plantearse para todos, que cualquier humano, que si hay hombres, y ahora hombre o mujer, entendido, no en clave excluyente, sino en clave incluyente, hay historia y hay educación. ¿Sí? Pensaste relativamente, no estoy explicando cómo darle lugares a todo lo que corresponde que aquí es. Vamos a intentar entonces empezar a hacer un relato desde ahí. La otra historia, la historia no oficial, etcétera, etcétera, obviamente, contra... La versión oficial dice que la historia empezó con la escritura y acabamos de ver qué consecuencias ideológicas y políticas tiene esta concepción. Nuestra versión, la versión que nosotros vamos a escribir. ¿Cuándo, para esta versión, cuándo empezó la historia? ¿Cuándo vienen ustedes que contra esta posición empezó la historia? ¿Desde cuándo se puede hablar de historia? Desde que hay hombres y mujeres, ¿sí? Desde que hay hombres y mujeres sobre la faz de la Tierra, la historia comenzó desde el momento que hay hombres y mujeres. ¿Sí? La categoría prehistoria es una categoría desechable. Un horror. No existe la prehistoria. Bueno, mejor algunos llegó a ver esto. En una época me dieron la protohistoria, una categoría que había en el medio. ¿Llegaron a escuchar alguna vez? Era que, claro, depende de cuando eran pueblos muy avanzados. ¿Sí? Categoría horrible, ¿no? Pero no importa. Permítanmela, muy avanzados que no les sabían leer y escribir. Pero no habían precisado, ¿no? Entonces, claro, no podían decir que eran prehistóricos por su nivel de desarrollo económico-social. Pero tampoco podían decir que eran históricos porque no tenían la escritura. Entonces inventaron una categoría medio que era la protohistoria, que era esta cosa que era que sí, pero que no. Tenía que ver con, claro, con la incapacidad de la clasificación. Bueno, vamos a plantear que hay historia. El último anécdota que les pongo interesante es el tema de los egipcios que ahí aparece. No sé si ustedes saben, pero está comprobado que los egipcios eran un pueblo negro. Digo, y cuando digo negro no digo morocho, digo negro. Digamos, las fuentes, Aristóteles, los describe como negros, dice, ¿no? Todos los pueblos negros son cobardes y el mejor ejemplo son los egipcios. Estoy citando literalmente a Aristóteles. Todo el discurso, las momias y demás demuestran que los egipcios eran negros. ¿Pero por qué puede llamar la atención esta idea? Porque cuando Europa en el siglo XIX descubre, vía Champollion, vía Napoleón, ¿no? Cuando llegan a Egipto, descubren la civilización egipcia, por definición, era obvio que si habían tenido algún grado de evolución, ¿me siguen? Eran blancos. Era impensable creer que los negros pudieron haber llegado a ser las pirámides. ¿Sí, no estoy explicando? Sí. Y además, la hipótesis fue bien europea de que, supuestamente, y si tienen algún grado de civilización, indefectiblemente son nuestros antecesores. ¿Sí? Todo, cualquier marca de civilización que yo encuentre en la historia, indefectiblemente tiene que ser Europa. Motivo por el cual en ese momento inventan los museos. Para que quede claro que, para que se quede claro que los que defendemos de los egipcios somos nosotros, nos traemos las cosas a París. Digamos, hay, no, hay un operativo cultural, digamos, está acá, porque la primera cultura indefectiblemente uno tiende a pensar más, que es más descendiente de un egipcio, un francés actual, que un musulmán que vive en Egipto. ¿Sí? Nos parece como más obvio que el camino es Egipto-París. ¿Se sigue? Y no, Egipto la mezquita, Y después vinieron otras que eran más de corta, pero la esencia de la cultura egipcia se mudó a Europa. ¿Me entiendes? Tratando de explicar, digo, son dispositivos muy complejos que se arman, ¿no? Para el caso de América Latina, esta cuestión de que pareciera más, es más comprensible creer que Machu Picchu la construyeron los extraterrestres, son las más verosímiles que los collas. Uno se da cuenta que los collas son los descendientes de lo que construyeron Machu Picchu. Digamos, de ahí vienen. ¿Qué les pasó a estos pueblos? ¿Sí? Que pudieron construir Machu Picchu y hoy venden abajo el limón. ¿Qué pasó ahí? Contra esta versión, que implicaría hacerse cargo de lo que pasó, del horror, es mejor decir, no, obviamente. Mirá si justo esta que acaba de ser descendiente de un arquitecto que construyó Machu Picchu. Y suena más verosímil. ¿Será que fue un extraterrestre? Digamos, lo digo acá, supuestamente acá somos todos progres, universitarios, gente, bueno, pero quiero que vean cómo estas matrices, ¿sí?, culturales, tienen un nivel de efectividad y de productividad bestial, ¿sí? No es tan fácil tirarlas abajo. A nivel del Logan, de todo, estaba absolutamente la historia, bueno, ¿qué implica esto? ¿Cómo se construye una historia así? Bueno, hay que cambiar mucho, porque es muy efectivo, ¿no? Así es. La historia, entonces, coincidimos, comenzó desde que hay hombres y mujeres. Si hay hombres y mujeres, hay historias. Y cualquier resto es fuente histórica. Si es escrito, tal vez mejor. Pero una imagen, un recuerdo, un objeto, todo el resto del pasado sirve para construir la historia. La historia comenzó desde que hay hombres y mujeres. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Desde cuándo hay hombres y mujeres? A ver, ¿cómo está la exposición? ¿Desde cuándo puede hablar de hombres y mujeres? No, a ver, pero a ver, ¿cómo es esta cuestión? ¿Qué saben al respecto? No estoy preguntando obviamente el año, ¿no? Estoy hablando como en términos. Si entramos en la misma, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el concepto de hombre? Exactamente, tal cual. Ahí estamos entrando. Tal cual. Pero ¿desde cuándo se considera hombre? Se considera que hay hombres y mujeres. Como de ahí intentaba. A ver. Hay como dos grandes posiciones. ¿Cuáles son? Profesor, pero ahí estamos dejando de lado el punto de vista histórico y empezamos a punto de vista antropológico. Sí, probablemente. Sí, y no hay problema. No hay problema. Pero, obviamente. Ese es el límite difuso, digamos. Ya la cosa histórica paremos un poquito más de vista, sí, pero. Si hay hombres, hay historia. Sí. En todo caso, antropología ya es un punto de mirada sobre algo que existe, ¿no? ¿Me entiendes lo que estoy explicando? Bueno, es igual a hombres y mujeres. ¿Qué implica ser hombres y mujeres? ¿Resultado de qué? ¿De una sociedad? ¿De algo que tiene una civilización? Pensando en clave evolutiva. Estoy hablando de allá, de cuando, ¿no? Allá lejos, muy lejos, ¿eh? Sí, falta, estoy mucho más allá todavía. A ver, producto de la evolución, ¿sí? Esto es una cuestión donde es. Nada, hoy la ciencia no duda a un solo instante en sostener que el hombre fue de la evolución, digamos. Es un gran debate hoy cómo fue la evolución y hay muchos cuestionamientos fuertes sobre a Darwin. Entonces, van a ver por ahí, por ejemplo, que la ciencia que Darwin está cuestionado. Sí, Darwin está muy cuestionado. Pero lo que está cuestionado de Darwin, y esto es importante que lo sepan, no es la idea de que hubo evolución. Hoy nadie sostiene, ningún científico sostiene que no hubo evolución. ¿Sí? Digamos, lo que se discute y lo que se le discute a Darwin es las formas en que él planteaba en que fue la evolución. Hoy los científicos plantean que la evolución siguió caminos distintos a los que planteó Darwin. ¿Me siguen? Pero lo que no se le cuestiona nunca la idea de que es evolución, ¿no? La otra posición diría que el hombre apareció de un momento para el otro, que no había hombres y de repente por algún motivo apareció el hombre y la mujer de golpe. Bueno, esta hipótesis no tiene ningún tipo de basamento, es insostenible. ¿Me entiendes? ¿Estoy explicando? No. El hombre es producto de la evolución. Lo que hay un gran debate sobre cómo fue esta evolución. Si por competencia, solo por competencia, si divergente, convergente, asaltos, etcétera. Hay miles de debates, ¿me entiendes? Para Darwin era muy decimonónica, la evolución era bien lineal, evolutiva, una cosa iba dando la otra. Hoy se plantea que esto es mucho más complejo. ¿Lo entiendo? Tengo el mono, ¿sí? El hombre por lo que está viniendo de la cadena evolutiva de los primates, pero hay un momento en que este mono se vuelve hombre y mujer. ¿Saben cuáles son las bases biológicas que permiten el proceso de dominación? ¿La herramienta, el trabajo? Falta. Las bases, digamos, hay tres elementos biológicos, tres datos biológicos, que solo se combinan en el hombre, que es lo que le permitió al hombre volverse hombre. Una es la mano prensil, tal cual, la capacidad de agarrar. Estos pocos animales tienen la mano, muchos mamíferos la tienen, pero una es la mano prensil, el pulgar opuesto al resto de la mano. Otra es la posición erecta, palmear en dos patas. ¿Qué implicó esto? Sí, eso es una... Eso no sé muy bien, pero lo que permitió es que el cráneo, la cabeza, si yo voy en cuatro patas y la cabeza crece mucho, me impide la marcha. ¿Sí? Cuando llega a la posición erecta, ¿sí?, la cabeza se asienta y esto permite que el cráneo pueda crecer mucho, como verán en algunos casos demasiado. ¿Sí? No. Y el cerebro se expanda, digo, pero en teoría el crecimiento del cerebro es una condición, es una consecuencia, perdón, ¿sí?, de la capacidad del bipedismo. Porque somos bípedos, tenemos el tamaño del cerebro que tenemos. Y esto además permitió liberar las manos. Cuando saco de la marcha de cuatro pantes esta mano que agarra, la libero, me pongo en dos, puedo poner esta idea en la cabeza, apoyarla bien y permitir que el cráneo se expanda y por ende el cerebro. Sí, esto es un proceso que no terminó, evolutivamente hablando. Todavía el hombre, el cuerpo humano, no terminó de adaptarse a caminar en dos patas. Dos pruebas. Por un lado, la cantidad de dolores de espalda que tienen. ¿Tiene que ver con esto? O sea, deberíamos, como los orangutanes, desarrollar un cinturón abdominal, no de grasa, digo, de muscular, para sostener. Hay muchos problemas donde no está el cuerpo para recibir semejante peso, ¿me entienden? Ahí se espera que, con el paso del tiempo, iremos construyendo la especie, un cinturón muscular, para sostener el peso que implica, como serán mutantes. Y el otro, y el más divertido y terrible, son las hemorroides. El único animal que tiene hemorroides es el hombre, producto de caminar en dos patas. O sea, hemos pagado la capacidad de pensar con las hemorroides. Digo, lo cual, digamos, habría que pensar si fue negocio, tal vez. Digamos, y luego no, lo puede ubicar en un plano donde en realidad no sé, digamos, no hay que ver cómo es esto. Pero bueno, las hemorroides son consecuencia de que pensamos. O no podemos pensar, nadie puede pensar sin hemorroides, digamos, no. Hay una relación entre ración y hemorroides íntima en términos biológicos. Y el tercer elemento, los tres elementos físicos son, dije, la mano por encima, aparato en dos patas, es un aparato fonador altamente desarrollado, que tampoco es el caso. O sea, la capacidad de hacer sonidos tan distintos. El hombre tiene un aparato fonador muy desarrollado, hacemos muchos sonidos distintos, tenemos una boca, ¿entienden?, con mucho movimiento. Tal cual, el hombre y la mujer, tal cual, digamos, se ve estos tres elementos, mano por encima, bipedismo y aparato fonador, solo se combinan en la especie humana y son las bases que le permitieron al hombre volverse hombre, las bases biológicas. silla en terreno más cultural. Bien. ¿Cuándo podríamos hablar que este mono que tiene estos potenciales, este primate, digamos, que tiene estos potenciales biológicos, se vuelve hombre? ¿Qué sería el hecho que uno diría, bueno, acá, cuando hace esto, puedo hablar de hombre? Homo sapiens. En la naturaleza Homo sapiens, pero ¿qué es lo que hace el hombre que lo diferencia del resto de los animales? Los animales también viven en grupos sociales. Manadas, digo. ¿Qué es lo que tiene el hombre que lo identifica, además del chemorroide, el resto de las especies? Digo, este mono viene evolucionando, viene cambiando. Bueno, pero el mono que se hace, ¿qué es lo que hace? Los animales se comunican. Los animales no tienen eso. Pensamiento. ¿Los animales no piensan? ¿Quién tiene perro? Ni para mí, ni perro. ¿Los perros no piensan? Vos un perro le mostrás dos galletitas, le da una sola y la otra sacó la cuenta, dos menos uno, falta una. Razonan, sacan cálculos. Y hasta que no le demostraste dos, hay que darle dos. Razonó, digamos. En todo caso, no razonan tanto como uno no se da cuenta, pero cualquiera que ve con un animal sabe que el animal piensa, digamos, razona, uno ve que... ¿Qué es lo que hacemos los humanos que no hacen los animales? ¿El trabajo? Capacidad de ya trabajo. En términos muy clásicos, acá somos marxistas ortodoxos, hablamos de la idea de trabajo. El hombre es el único animal que realiza trabajo. ¿Y qué es realizar trabajo? Es la modificación de la materia para satisfacer necesidades en forma permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto era naturaleza, era madera. Pero el hombre lo volvió escritorio. El único animal que agarra madera, algo natural, y lo vuelve otra cosa, lo cambia permanentemente, con fines para satisfacer necesidades, es el hombre. El lenguaje, el aparato fonador, hacer sonidos con la boca es biológico, se ve de la naturaleza. ¿Sí? Pero hay una capacidad biológica, yo tengo la capacidad biológica de decir la palabra mamá. Se lo puedo tomar como una cosa biológica, tengo un funcionamiento neurológico, ¿ven? Muscular, para decir mamá. Pero esta cosa del orden natural, que es decir mamá, hay un momento en que se realizó trabajo, que es la comunicación, esto que están planteando, que sobre un hecho biológico y natural le cargo significación. Y ya nunca más yo voy a poder escuchar mamá sin la significación. Así como esto no vuelve a ser madera. ¿Sí? Era madera, pero se volvió escritorio, no se vuelve a tratar del ámbito de la naturaleza y entra al ámbito de la cultura mediante la realización de trabajo. Lo mismo pasa con el sonido. ¿Sí? El hombre es el único animal que hace esto. Usted me puede decir, bueno, y el hornero, cuando el hornero hace el nido, la abeja cuando hace el panal, el castor cuando hace el dique, ¿no está modificando la naturaleza con fines permanentes? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? No está cargado de sentido. ¿Qué más? ¿Más que incentivo? Genético. ¿Eh? Cuando un hornero se le rompe el nido, no lo puede arreglar. ¿Saben esto? Los horneros se le rompe el nido y tienen que hacer otro. Hay una cuestión, ahí se despliegan una cosa en términos genéticos. ¿Me entienden? ¿Estoy explicando? Ahí, el hombre, no, cuando ese trabajo no lo hace en clave genética, tiene la capacidad de actuar, de modificar. Esto es lo que define el hombre. ¿Sí? Este mono, por ejemplo, no puede pensar en el mono, está en el nombre. Un mono puede ver un cacho de banana y agarrar una rama, ¿sí? Para bajarlo. Pero probablemente lo que haga el mono es agarrar la rama, le pega el cacho de banana y posteriormente vuelve a dejar la rama en el piso. El día que este mono le pegó el cacho de banana y no volvió a poner la madera en el piso, sino que se la guardó para la próxima vez, estaba volviendo humano. Estaba cambiando la naturaleza, ¿me entienden? Con fines permanentes. Se dan cuenta que estaba volviendo a esta rama, a esto del orden de lo natural. ¿Me van siguiendo? Sí. Lo estaba volviendo del orden de lo humano, del orden del trabajo. Estaba realizando trabajo. Cuando estos monos, estos primates, en África además, empezaron a hacer esto, hablamos de hombres y mujeres. Por ende, hablamos de historia. La historia comienza cuando tengo un grupo de seres biológicos que por evolución produce un trabajo sobre las bases de los días que expliqué. Ahí comienza la historia. ¿Me van siguiendo? No. Esto pasó hace muchísimo tiempo. Inmediatamente aparece el hombre y la mujer. ¿Qué hace, un recreito de 5 minutos? ¿O seguimos? Maldición. ¿No quieren hacer un recreito? Bueno, vamos a hacer un recreito de solo 5 minutos. Porque ahora, a ver, ahora vamos a... ¿Por qué digo ahora? Porque así voy a entrar como en otra órbita. Prefiero parar ahora, hacer 5 minutos. 5 en la puerta y así vamos a empezar con otra cosa. Si no, más o menos, 20 minutos. 5 minutos. De la historia, o de las primeras épocas de la historia, de acuerdo a lo que planteamos, ¿sí?, debatiendo con las posturas tradicionales, con las versiones de la historia que excluyen la versión de la historia, que piensan la historia como un poco. Y antes de hacer esto, quiero leerles un texto y puedo comentarlo y ver en qué forma tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo de la materia y con lo que venimos haciendo. Es un texto de Borges, aunque a Borges lo conocen, muy bueno, que es un lindo, digamos, se llama El Testigo, es un texto cortito que está en el libro El Hacedor, es un libro de la mediana producción de Borges, de los 60, pero les quiero leer y ver en qué forma tiene que ver ese texto, lo que plantea Borges, con lo que venimos hablando, en algún lado con la materia, hasta con Walter Ong. Se llama El Testigo, y el nombre es bastante importante. En un establo que está a la sombra de la nueva iglesia de piedra, un hombre de ojos grises y barba gris, tendido entre el olor de los animales, humildemente busca la muerte como quien busca el sueño. El día, que la vasta leyes secretas, va desplazando y confundiendo las sombras en el pobre recinto. Afuera están las tierras aradas y un zanjón llegado por hojas muertas y algún rastro de lobo en el barro negro donde empiezan los bustos. El hombre duerme y sueña, olvidado. Esto que oración lo despierta. En los reinos de Inglaterra, el son de campanas ya es uno de los hábitos de la tarde, pero el hombre, de niño, ha visto la cara de Odín, el error divino y la exultación, el torpe hidro de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas, el sacrificio de caballos, perros y prisioneros. Antes del alma morirá, y con él morirán, y no volverán, las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Hechos que polan el espacio y que tocan a su fin cuando alguien se muere pueden maravillarnos. Pero una cosa, o un número infinito de cosas, muere en cada agonía. En el tiempo, hubo un día en que se apagaron los últimos ojos que vieron a Cristo. La batalla de Junín y el amor de Elena murieron con la muerte de un hombre. ¿Qué morirá conmigo cuando yo muera? ¿Qué forma patética o deleznable perderá el mundo? La voz de Macedonio Fernández, la imagen de un caballo colorado en el baldío de Serrano y de Charca, una barra de azufre en el cajón de un escritorio de caoba. ¿Entendió? O lo leo de nuevo, o ambas cosas. ¿Vieron? ¿Otra vez? El testigo se llama. Esto es bastante importante en nota. En un establo que está casi a la sombra de la nueva iglesia de piedra, un hombre de ojos grises y barba gris, tendido entre el olor de los animales, humildemente busca la muerte como quien busca el sueño. El día, fiel a vastas leyes secretas, va desplazando y confundiendo las sombras en el pobre recinto. Afuera están las tierras aradas y un zanjón cegado por hojas muertas y algún rastro de lobo en el barro negro donde empiezan los postres. El hombre duerme y sueña, olvidado. El toque de oración lo despierta. En los reinos de Inglaterra, el son de la campana ya es uno de los hábitos de la tarde. Pero este hombre, de niño, ha visto la cara de Odín, el horror divino y la exultación, el torpe hilo de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas, el sacrificio de caballos, perros y prisioneros. Antes del alba morirá, y con él morirán, y no volverán, las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Hechos que vuelan del espacio y que tocan a su fin cuando alguien se muere pueden maravillarnos. Pero una cosa, o un número infinito de cosas, muere en cada agonía. En el tiempo, hubo un día en que se apagaron los últimos ojos que vieron a Cristo. La batalla de Junín y el amor de Elena murieron con la muerte de un hombre. ¿Qué morirá conmigo cuando yo muera? ¿Qué forma patética o deleznable perderá el mundo? La voz de Macedonio Fernández, la imagen de un caballo colorado en el baldío de Serrano y de Charca, una barra de azufre en el cajón de un escritorio de caoba. ¿Qué dice Borges? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué plantea? Inevitablemente, cuando alguien muere, esa persona ha sido testigo de muchas cosas, aunque escriba, no van a estar plasmadas, pero escrito se las va a poner. Pero es una anécdota que cuenta al comienzo, que es lo que está contando vos, que está inventando. Primero cuenta como una anécdota, una situación, ¿no? Es lo que está pasando ahí. Hay un hombre que está muriendo o muriendo. Está muriendo. Y que busca la muerte como quien busca el sueño, ¿no? Sí. Y que cuando él muera, se termina una etapa de la historia. Él cuenta que ese hombre fue testigo, es muy anciano, evidentemente, y fue testigo de un montón de cosas que la historia a lo mejor no pudo verlas como él, como por ejemplo el sacrificio de los animales y los esclavos, que es una cosa que por ahí no la cuentan todos. Está contando, ¿no? Ha llegado ya el catolicismo, se ha impuesto en Inglaterra. San Patrick, tal vez, ¿no? Va a ser un por estos días. Pero dice, bueno, ya el ton de campanas. La iglesia es común en Inglaterra, además, tal cual, pero este es el último hombre que vio los ritos paganos. Se está muriendo el último que vio, esto que el catolicismo hizo desaparecer. ¿Eh? Odín es el gran dios, exactamente. ¿Sí? Odín, o Woden, o muchos nombres. ¿No? Igual que dice, hermosamente, el mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. O sea, cuando murió el último hombre que vio los ritos paganos, el mundo perdió los ritos paganos. ¿No? Está pensando en situación y después, bueno, efectivamente, teoriza. Dice, esto pasa siempre. Se pierde algo, se pierde lo de la experiencia. ¿No? La cara de Cristo se perdió. ¿No? Después Mel Gibson tuvo que inventar. Bueno, pues se perdió. El amor de Elena. Elena era la mujer más hermosa del mundo. Motivo por su belleza llevó a cabo la guerra de Troya. Bueno, el día que se murió el último hombre que la vio, Elena dejó de ser bella. Digo, ¿no? Y termina un poco preguntándose sobre sí mismo, que va a morir con él, claro. Como una forma, bueno, de que uno como lector se pregunte que va a morir con cada uno. Bueno, eso lo dejamos con Noche de Ginebra de cada uno, es otro tema, digo, pero, digo, ¿qué tiene que ver esta versión con la que estamos discutiendo la historia, o por qué historia, o para qué historia? Moralidades, escrituras, historias. ¿Ese sajón sería protagonista de la historia oficial? No. Estaría inolvidado. La historia oficial contaría la gesta de la llegada del catolicismo. Esta llegada del catolicismo no se contaría, diciendo que llegó, ¿no? Privando, arrasando, eliminando lo que ese sajón vio. Pero no importa que lo cuente, porque lo hace alguien que no es protagonista de la historia. Entonces, ¿por qué tiene que contarlo si lo protagoniza un prehistórico? Es bastante esperable que este sajón haya sido analfabeto. Por eso no importa lo que hizo, importa que hizo el que llegó con el texto titulado. ¿Sí? La idea de la historia en algún lado va a plantear lo que está aquí como el derecho a la historia, como justicia, ¿no? Hacer memoria y hacer justicia. Bueno, acá hay algo donde esto debería estar, debería haber quedado, ¿no? Una idea de la historia de rescatar esto, de que el mundo no sea tan pobre como cuando murió este sajón, ¿no? Rescatar algo de esto que se pierde, ¿no? La idea de la historia para traer al mundo que sea un poquito menos pobre, ¿no? Siempre se es pobre porque se pierde la experiencia. Pero la idea de la historia nos permite rescatar todo esto, y sobre todo de estos grupos, como este sajón, que no son de los vencedores, son de los vencidos. ¿Sí? ¿También? Hay una canción también que dice: el blito negro. Otra historia, sí. Después, la canción dice la verdadera historia. Esa parte podemos discutir un poquito más si es la verdadera o no. Pero efectivamente, que hay otra versión, que es posible pensar otras versiones de la historia. ¿No? Que es un poco lo que paradójicamente está diciendo Borges. Borges es un escritor conservador, tradicionalista, en este caso está haciendo un alegato, así como el poema de Brecht, que mejor conoce, ¿no? Quien construyó las pirámides y demás. No sé. Hay una idea, y serviría para trabajar desde hombre, ¿no? Se trata de la fugacidad de del oral, la permanencia de lo escrito, ¿no? Digamos, una cuestión ahí, estas dos religiones que están peleando no solo. La católica tiene armas, en este caso no tiene tanto armas, armas, digamos, guerreras, sino lo que tiene es la palabra escrita. ¿Y cómo está esta idea de la palabra escrita en algún lado lo que le permite vencer sobre esta otra religión? ¿No? ¿O es una de las formas con las cuales puede vencer? ¿Me siguen? Porque esta religión del sajón es oral, digamos, entonces la escrituración como algo más poderoso, pero tampoco desaparece el oral. Digo, creo que es un buen texto como para revisar esas cuestiones. Para verlo desde acá, me parecía, yo te lo quería leer. En esta misma línea vamos a intentar hacer la historia de la humanidad de las primeras épocas tratando de ver el lugar a este pobre sajón. Que hay hombre y mujer de historia, hombre y mujer ahí se hacen trabajo. Vamos sirviendo entonces. Vamos a hacer un poquito producto. ¿Qué pasa a nivel económico? ¿Qué pasa a nivel social? ¿Y qué pasa a nivel cultural y educativo? A nivel económico, estos hombres y mujeres, ¿cómo satisfacen sus necesidades? Allá, en origen. Cazando, reconectando, estando. Lo que le llama es una economía predatoria. ¿Sí? Esto es una forma de economía que no produce, ¿sí?, sino que toma de la naturaleza. ¿Sí? Va agarrando la calle, no produce, no cosecho, no pastoreo, digo, voy agarrando una economía predatoria. ¿Esto qué implica además esta cosa predatoria? Son nómades, el nomadismo, que van siguiendo las manadas, van siguiendo la cuestión, estos porque se desplazan. Son nómades y la organización social que tienen, ¿cuál es? ¿Eh? Son términos como posteriores. ¿Cómo es? A ver, escríbanlo. Buscamos el término. ¿Cómo era esta primera? La horda, se llama la horda primero. ¿Cómo es la horda? ¿Qué características tiene? ¿Eh? Y primitiva es el término también que podemos poner en tensión, pero bueno. No hay relaciones, digamos, familiares. No se conocen, por lo menos. Es un grupo de una especie más o menos chico que se desplaza juntos porque sí, digamos. Aquí, a ver, sí los hay, pero no se sabe que los hay, digamos. Hay una cuestión donde no hay una idea de una identidad de la filiación. Están juntos porque están juntos y se crearon, pero no está la idea de paternidad, de ascendencia, de descendencia. Realmente, ¿sí? No, digamos, para cazar, recolectar, tienen una esperanza de vida bastante baja, ¿sí? Se van moviendo, van cazando, van aumentando y en determinado tacto hay educación. ¿Sí? Si hay hombres, hay educación. ¿Sí? Ustedes, cuando lean ALT, van a ver cómo ALT está debatiendo con cuestiones que en este tipo de organizaciones sociales no hay educación. ALT dice sí hay educación. Después, este historial se picha porque ALT dice en algún lado que siempre hay educación y después dice que aparece la educación. Es como medio contradictorio. Lo que uno puede ver es que en realidad, si lo leo con un poquito más de detalle, ALT está usando como dos definiciones de educación. Una definición amplia, que es con la que está debatiendo, que es si hay hombres en educación, porque siempre hay educación, y otra un poquito más estricta, que va a decir, bueno, educación en realidad es cuando esto que siempre hay toma ciertas características. Es importante que vean, ¿me entienden? Que hay como dos planes de entender la educación en algo. La educación como un proceso humano, necesario e inevitable, y que siempre hay, y un poquito más en clave histórica, bueno, que en realidad, cuando habla de educación en sentido estricto, está hablando que esto que siempre pasa, adquiere ciertas características. ¿Cómo es que estas formas educativas tienen educación? ¿Qué es una educación primitiva? El término que usted dice es global. ¿Qué es la educación? ¿Cómo es? Primero es omnilateral, la llama él. Omnilateral. Todos aprenden todo. El conjunto de saberes es poco y todos los integrantes de la horda aprenden todo. Unilateral, todos aprenden. Después de corta duración. En realidad, muy rápidamente se aprende todo. El momento específico dedicado al acto educativo es muy chico. Es de corta duración. Y después está fundido con la práctica. Esto me dice que se utiliza esta indiferenciación. A cazar un mamut, se aprende cazando un mamut. Siendo parte de la horda que caza un mamut. No hay un director técnico, pizarrón, que explica, no. Es una cuestión donde todos aprenden todo, ¿entiendes? Desde corta duración. Y es una práctica. Está indiferenciado de lo social, es el programa. No puedo ver para el cambio. Lo educativo y el resto de las prácticas sociales, uno puede encontrar algún tipo de cesura. No, está en el medio. Está todo mezclado. ¿Me entienden? Sí. Todos aprenden todas las mujeres también. Originariamente sí. Lentamente después van a empezar, las primeras divisiones van a ser por género. y también va a depender en cada cultura, ¿eh? O sea, esta cosa de que no es todo igual, digo, ustedes saben que hay una sociedad interesante con esto. En China hay un grupo social todavía extremadamente matriarcal, digamos, donde los que se ocupan de la crianza de los bebés son los hombres, y las mujeres, los que se quedan en la casa con los bebés son los hombres, y la que se va a la taberna es la mujer. Y el hombre tiene que llevarle cada tantas horas el bebé a la madre para que, digamos, que el amamantamiento, que obviamente lo hace la madre, no es la condición sine qua non para que la madre se quede en la casa. El hombre tiene la responsabilidad de llevarle cada 3 horas o cada tanto tiempo el bebé. Pero qué muy divertido es el discurso que te da, porque en realidad el hombre se siente culpable, como una mujer en la sociedad patriarcal, de ay, voy a llegar tarde, se va a enojar, y la mujer le dice, siempre llegas tarde, estás un imbécil, bueno, o sea, entonces ver cómo, aunque cambian en términos biológicos, hombre y mujer, la relación de dominación de género es la misma. El dominado se siente culpable porque no cumple, y el dominante le dice, esto es algo interesante, digamos, pero que biológicamente, que la madre le romanta, es el caso de demostrar que no implica que entonces necesariamente la que se queda en la casa de mujer. Este es un caso en China muy empleado por antropólogos, es bien interesante. Obviamente es bastante más probable que te quede la mujer, digo, la cuestión biológica va a tender a que pase esto. Y por eso en el resto de las sociedades pasó esto. Pero no es condicionante, ¿no lo entiendo? Todavía hombres fuertes está muy fundido, está, es muy tibio, muy lábil. Porque además estamos, eso más que un relato histórico, es un relato mítico. Estamos presuponiendo, sabemos que tampoco importa, no estamos pensando tal cual fue, ¿me sigue? Estamos haciendo un relato para tratar de alguna de cómo suponemos que fue, pero sin este criterio de, bueno, fue así, no es la educación, el mapa educativo del siglo XVI, estaba la universidad, suponemos que fue así, más o menos así. Pero con la economía predatoria, ¿a dónde se empieza a avanzar? ¿Qué pasa con la economía predatoria? Esto es importante, nunca desaparece, no crean la versión evolutiva de que aún hoy la economía predatoria funciona, sino que los problemas ecológicos tienen incomprensibles. No es que la aparición de otra cuestión implicó la eliminación de la otra. De pronto también la pérdida de la hegemonía, la pérdida de importancia, su misión. Pero la economía predatoria, y hasta hoy, la caza, la pesca sigue siendo economía predatoria, y es muy importante. ¿Me siguen? O sea, pero efectivamente aparece algo nuevo que va a ser la agricultura, la ganadería, el pastoreo, va a depender en qué cultura cuál aparece primero, pero es lo que se llaman las economías productivas. O sea, donde el hombre, ¿no? Donde la humanidad no solo preda, no solo toma de la naturaleza, perdón, sino que controla y produce. Pastoreo, agricultura, ganadería. Se empieza a complejizar. ¿Qué pasa a nivel social en las economías productivas? Empieza a frenarse el nomadismo, comienza a aparecer el sedentarismo o la transhumancia. ¿Saben que la transhumancia es como una etapa intermedia? Después los pastores son. Cuando en realidad no son fijos, pero se van siempre a los mismos lugares. El nómade no sabe dónde va. El transhumante es el pueblo pastor, por ejemplo, que en verano está arriba de la montaña y en invierno está abajo. No son pueblos, están fijos, ¿me entienden? Pero el movimiento que producen es un movimiento ya restablecido, ya conocido, ¿no? Y a poquito, pero bueno, desaparece, digo, la categoría nomadismo. Uno mira los datos de inmigración de la década de 1990, la cantidad de gente que se ha movido, la cantidad, esta cantidad de inmigración central para entender el siglo XIX y el siglo XX, bueno, nos marca que la verdad el nomadismo no desapareció nunca. Esta cosa que momento que, ¿no? En el equipo de más lejos, pero lleva tiempo, pues te pregunto, ¿no? Hasta en transhumancia. Y tenemos un gato como Mussolini que volvió, que es un gato que te trae transhumante, pero claro. Otra vez fue España y volvió. Estuvimos nómadas que se fueron, no cuatro. Otra te volvió, digamos, pero bueno. En algún lado los fenómenos de inmigración y demás se pueden meter en esta clave, ¿no? No es que desapareció todo esto. Transhumancia, sedentarismo, tendencia al sedentarismo, obviamente se empiezan a frenar, la agricultura, la ganadería implica en algún grado, por lo menos que buenas partes se frenen. Y a nivel social se empieza a faltar. ya la horda deja paso a qué, a la tribu o al clan. ¿Qué tienes tú? ¿Qué diferencia tiene la tribu o el clan respecto a la horda? Y la estructuración de la... Comienza a aparecer la idea de filiación, más que jerarquía, de filiación. O sea, todos se saben de ser el tótem, la tradición del aire de un texto en Levi-Strauss, digamos. La idea de que se desciende de alguien, ¿no? Entonces, esto es importante. Piensen que la categoría paternidad, uno, la categoría no es natural, la paternidad, ¿no? Pero lleva mucho tiempo la humanidad darse. La maternidad es como más lógica porque, bueno, supuestamente el parto marca la idea. Pero la paternidad, piensen que estoy hablando de una etapa de vida, tendrían 30 años, 32 años, activa de vida. Pensar que algo que se hizo en un momento, 9 meses más tarde, dio lugar a un hijo, implica un proceso de conducción. Aún no pasa esto, muchos problemas aparecen en el resto. Pero hay una cuestión que tiene, hay una construcción cultural y social que juega en esto. No, darse cuenta de que es hijo de quién. Digamos, lo de la madre es como supuestamente cuestionable, ¿no? Porque está el parto. Pero la paternidad, acá ya hay una idea, hay un tótem, hay un padre fundador, hay alguien ahí, ¿no? Hay alguien que está dando una cierta organización. Somos los descendientes de, somos los que... Entonces, también es una religión, pero tiene origen de esto de un... hay un fundador, hay un padre, hay un gran padre que es el que nos dio el linaje. ¿No? Será, de ahí descendemos. Bueno, por ejemplo, me comí una cuestión. La economía productiva da lugar, en los términos clásicos, se llamarían los modos de producción. Aparecen los modos de producción. Digamos, hay un gran debate si la economía predatoria es un modo de producción o no, porque no es producción, pero bueno. No vamos a meter en este debate. Digamos que economía productiva hay modos de producción. ¿Cuál es el primer modo de producción que aparece? En Alt, las versiones clásicas. No, modo de producción. ¿Saben qué es el modo de producción? La categoría... ¿La conocen? Bien. ¿Qué es el modo de producción? A ver, ¿de qué tradición? La materia prima que se transforma en producto. No exactamente. ¿De qué tradición viene la categoría de modo de producción? Bien. ¿Qué es el modo de producción? La forma en que se distribuye el trabajo, se producen los bienes, se consumen, la organización económico-social, ¿sí? La forma en que la sociedad satisface sus necesidades materiales, sobre todo, piensa que el máximo viene del materialismo, y no podrán como es, hay distintos modos de producción. La forma en que satisfacen las necesidades materiales para la sociedad, cómo se organiza para satisfacerlo. Modo de producción es un concepto teórico, ¿eh? Generalmente el modo de producción no será en la práctica, los modos de producción toman como formas específicas, son como conceptos más teóricos, ¿no? Pero el primer modo de producción, ¿cuál es? Se llama. Tengo la economía predatoria, tengo la horda, está haciendo el clan. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes? El comunismo primitivo. ¿Sí? El llamado, por esto es la versión un poco evolutiva, el máximo que se puede volver al segundo comunismo, ¿no? Pero el comunismo primitivo es donde no existe la propiedad privada. ¿Sí? Y todos tienen el mismo acceso a los bienes. ¿Sí? ¿Estamos siguiendo? Sí. Ya tengo una sociedad mucho más compleja. Tengo tribus, claro, tengo saberes más complejos que explican cómo cosechar, cómo plantar, cómo manejar los animales. ¿Sí? A nivel educativo, ¿qué empieza a pasar acá? ¿Qué empieza a pasar en educación tributiva? Sí, en otros términos reales podríamos llamar socialistas. ¿Quién es esa papá? Sí, mismo la misma definición del linaje no hace que la transición sea de padre. Sí, pero acá son todos, digamos, son todos hijos de, no hay como descendientes, es como en clave de clan. ¿Qué empieza a pasar? Estas formas educativas. Hemos eran para todos igual, de corta duración, vinculado con la práctica. Se enseña para eso. Un instructivo, digamos, dar una instrucción. Falta, todavía estamos, miren, estamos empezando a salir de la borda, ¿no? Estamos en falta. ¿Qué está pasando con esta reforma educativa? Empieza a aparecer lo que antes llamaría, ahora sí, la educación en términos estrictos. ¿Sí? Esta educación primitiva que siempre hay, ¿no? Empieza a aparecer la idea de educación. ¿Cuál es la diferencia que Arndt plantea entre educación y socialización? O entre educación, en términos estrictos, y educación primitiva. ¿Qué diferencia hay entre socialización y educación? Esto, entre socialización y educación. Esto que estamos llevando a cabo nosotros. Una práctica de socialización o de educación. La educación es un conocimiento a transmitir sistemáticamente. A ver. Es más específico la educación. Están marcados los actores, tal vez hay instituciones, es más sistemático, más metódico. Generalmente la idea de la aparición de la educación tiene que ver con que es una práctica que se recorta del resto de lo social, ya no se hace en la práctica, se separa, ¿estás viendo? Y habla de un alto grado de intencionalidad. Esto también es una práctica de socialización. Yo puedo entender la educación como una forma específica de socialización. Si la socialización es la entiendo como sujetos por los cuales un sujeto se incorpora a su sociedad, a su cultura. En términos procesos conflictivos, no lo plantea el funcionario. La educación sería esas prácticas, diría, en los cuales esto es intencional, es voluntario, es consciente. Uno se socializa, quiera o no, digamos, uno se somete a procesos de socialización, tal vez inconsciente. Se supone que las prácticas educativas implican algún grado de, lo cual no quiere decir aceptación, quiere decir conciencia. Uno, esto es un acto educativo porque nos damos cuenta, tenemos algún tipo de registro personal, ¿me entienden?, de que nos estamos educando. Empieza a partir de educación. Esta idea de que es una práctica diferenciada de la socialización y que es intencional con sujetos más determinados en cierto lugar, con ciertas lógicas, empieza a tomar especificidad. Pregunto ahora, ¿por qué hubo que inventar la educación? ¿Por qué no alcanzó con la socialización? ¿Por qué no alcanzó con la educación primitiva? Y estas sociedades inventaron. Y porque había que transmitir esos saberes que se fueron adquiriendo a través de la objetivo de invención. ¿Pero por qué? ¿Por qué no alcanzó? ¿Y por qué no alcanzó con lo anterior? Antes también decían esto. Digo, bueno, pero ¿por qué no alcanzó más? Los movimientos eran mayores. Efectivamente. Ustedes piensen que el nivel de complejidad de los conocimientos que tengo acá, que es mucho mayor que el anterior, no alcanza, ¿sí?, con la práctica, sino tiene que ver, sobre esas son tan complejos que implican un acto específico, ¿me van entendiendo?, de transmisión de sus conocimientos. Ya para plantar o para conocerlos, para dominar los astros, para saber cuándo plantar, ¿sí?, acá hay como un conocimiento específico, hay un sacerdote en que sabe que transmite ese conocimiento. Ya son tan complejos los saberes, ¿me entienden?, que no alcanza con la práctica socializadora y la humanidad inventó la educación. Este ejercicio que parece divertido y simpático y pura especulación filosófica tiene que ver mucho con hoy. Si yo planteo que la educación surgió cuando el cúmulo de saberes a transmitir fue tan grande que no alcanzó con la socialización y hubo que inventar la educación, esta práctica intencional, voluntaria, determinada, específica, ¿qué puedo decir hoy? El último dato que tengo es de 1980, pero en 1980, o sea, hablo de la prehistoria, hace 25 años, la humanidad, el cúmulo de saberes de la humanidad se duplicaba cada 6 meses. En 1980, o sea, hoy la duplicación de saberes debe andar en 2 días. Digo, supongo que en 25 años habrán pasado el tiempo. Pero puede plantear que, digamos que en un mes, la humanidad cada mes sabe el doble, más allá de cómo se distribuye, digo, estoy hablando en cúmulos generales, el doble que el mes anterior. supongo, un mes, doy un mes de examen. Mantengamos 3 meses si quieren en el 80. No me afecta mucho. Bueno, ¿no será que ya la práctica educativa también empieza a votar? Si la aparición de la educación se debió a la complejidad, de los saberes, hoy, que esta complejidad ya es desbordó, ¿no será que no alcanza, que ya la educación tampoco alcanza? ¿Me entiendes? ¿Estoy explicando? ¿Vieron Matrix? Sí. ¿Cómo aprende Trinity a manejar el helicóptero? Por medio de la computadora. ¿Se acuerdan la escena, ¿no? Sí. Ella está en la red y le dice, Neo le dice, Trinity, ¿sabes manejarlo? No. Y te mandan, ¿no? El chip y dice, ahora sí. Bueno, ahí, delirando, pero bueno, hay algo de esto, digo, de la verdad, es tan complejo, digo, ahí está apareciendo como una forma post-educativa, en términos ficcionales, digo, ¿me entienden? Pero post-educativa de transmisión de saberes. Tal vez vamos hacia allá, tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Con una idea donde esto no alcance más. Ni el aula ni internet, digo, ¿no? Que no es lo mismo. Digo, que haya que pegar un salto de semejante nivel como el que aquí estaba la horda, ¿no? Dijo, che, y uno dijo, che, ¿sabes qué? Y si nos separamos un poquito, digo, ¿no? Y nos ponemos ya y les decimos que le vamos a enseñar. E inventó la educación, ¿no? Hubo uno que dijo, che, no hacemos abasto, no podemos, porque yo le tengo que explicar, no, tengo uno dijo, ah, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, inventemos la educación. Llegamos a los pibes, pongamos la parte, ¿no? Bueno, a lo mejor estamos en un nivel educativo, en un nivel de la humanidad igual a aquel. Que habría que decir, che, ¿sabes qué? Lo que habría que hacer es esta imagen de Trinity como apunte de futurología, pero hay algo de esto. No piensen, un gran problema educativo es la obsoletización de los saberes. Son hiperobsoletos. Se vuelven, se pierden en 2 minutos, ya no valen más. ¿Me entiendes lo que estoy explicando? No. O sea, la educación surge cuando el complejo de saberes es tan grande que no alcanza la educación y hay que inventar la educación. Esto, por supuesto, no implica que lo anterior desaparece, vuelvo lo de siempre. Uh-huh. Todo sigue estando. Y la otra pregunta, un poco más ortodoxa. Una sociedad se da educación cuando la precisa la educación, cuando los saberes de transmitir son tan complejos que no alcanza con la especialización. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo una sociedad puede permitirse tener educación? Como esta práctica es aislada, específica, recortada. ¿Cuándo puede tener educación? ¿Qué tenía que estar pasando en estas sociedades para que pudiera aparecer educación? ¿Eh? No. ¿Qué más? Exactamente. Tiene que haber, digamos, un sector social, ¿me entienden? Que puede despegarse de lo productivo y dedicarse a lo educativo. Si somos 15, con lo que producen 12, comemos 15. Estos 3 se pueden dedicar a lo educativo. ¿Los? Falta todavía, estamos mucho más atrás, falta. Van a aparecer, sí, pero falta todavía para los griegos y demás, digo, pero hay una idea de una economía, ¿me entiendes? Una educación, una sociedad puede tener educación cuando permite, cuando puede darse el lujo, entre comillas, de que un porcentaje de esa no se dedique directamente al menos, no produzca una educación, también es productiva, y tiene vínculo con la economía, pero se despegue del aparato productivo directo. Predicarse la educación. Pregunta también válida. Digamos, ¿cuánto tiempo? El tiempo que tarda en formarse, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿La sociedad puede permitirse tener tanta población fuera del aparato productivo? Digo, esta pregunta que estaba en origen hoy también, así como la de recién de la complejidad de saberes, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje? ¿Me van siguiendo lo que estoy tratando de ver? Tengo la educación se ve más intencional, más voluntaria, con saberes más complejos, con roles diferenciados, en algún lugar distinto. La primera práctica educativa que se reconoce lo que llamaban los ritos de iniciación, se siguen haciendo, ¿no? Los menos de 15 son ritos de iniciación. Nunca nada desaparece. ¿Qué es un rito de iniciación? Bueno, supuestamente hay un momento en la sociedad donde los que van a crecer son sacados de la tribu, llevados a un lugar específico, donde se les produce un rito, muchas veces la circuncisión o digamos, físico o cultural, y vuelven como adultos. Esta práctica sería como el primer acto educativo, serían los ritos de interés. Es intencional, se sabe que se colabora, se sale lo productivo, se hace en otro espacio, hay roles diferenciados, hay saberes complejos a transmitir. Como las primeras prácticas educativas que uno encuentra son los ritos de iniciación, que insisto, todavía hoy se mantiene. Hay muchos ritos de iniciación, no va a funcionar. Tengo el comunismo primitivo. ¿Qué le pasa al comunismo primitivo? Tengo acá, venimos de acá, economía predatoria, inventamos la meta productiva, tengo comunismo primitivo, ¿qué aparece? Una cosa importante. No siempre, alguna sociedad se puede haber quedado acá y eso no quiere decir que es menos evolucionada. Quiere decir que puede satisfacer sus necesidades con la economía predatoria. Digo, la versión que dice que una sociedad que llegó al comunismo primitivo es más evolucionada que la Unión Europea es un horror. En realidad, a lo mejor esta no llegó, pero no porque no le daba que esa sería la versión evolutiva. No, porque no precisó. Es otro tipo, no es la ley de desarrollo sexual y combinado. Una sociedad cambia de nivel cuando lo precisa. A lo mejor con lo anterior no lo precisaba. Digo, esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿eh? Estamos debatiendo ya de pensar que esto es más evolucionado que esto. No sé, es más complejo probablemente. Pero más complejo implica más evolucionado. Y que si una sociedad que se ha quedado acá, no quiere decir que, ¿entiendes? ¿Sí? Era porque nació para no le daba. Era porque con eso cantaba, no precisó pegar el salto. ¿Entienden? Comunismo primitivo, economía productiva, yo tengo gente que aprende, saberes complejos, linaje, horda. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? En el terreno de la producción. ¿Eh? Falta producción de la semilla, pero falta. Cosechamos. No, la acumulación. ¿De qué? ¿Qué pasa? La acumulación de lo que se produce, de lo que produce. ¿Por qué? No falta la acumulación. ¿Por qué apareció? La acumulación es una consecuencia de la aparición de otra cosa. ¿Eh? Que es la consecuencia posterior. Producimos todo, hay comunismo primitivo, repartimos entre todos, pero depende de qué pasa. Sobra, o sea, aparece qué. De repente las sociedades empiezan a producir más de lo que precisan. ¡Oh! Acá la cosa se complejizó mucho. ¿Y qué pasó entonces? Cuando aparece el excedente. Hay que intercambiar. ¿Qué más? ¿Guardar? ¿Intercambiarlo? ¿Son las únicas opciones? Pero bueno, a ver, aparece el excedente. Las autoridades empiezan a desarrollar. ¿Qué se hace? ¿Qué opciones hay? Le puedo pagar a otro, pero le puedo dar el cambio de trabajo. Pero parece una decisión antes que tomar, que es la que tomaste para tomar eso, ¿eh? No, claro, como nosotros venimos de una sociedad que lo que hizo con el excedente fue esto, nos cuesta pensar que no se hubiera hecho. Otra vez lo que se hace con el excedente. Para que pueda hacer todo, comercio, intercambio, sociedad, esclavismo, propiedad privada. Hay que hacer algo con los excedentes primero. Conservarlo. Pero nos parece que tal es que si se produce más, hay que conservarlo. Pero la historia demuestra muchas sociedades que se dieron cuenta que el excedente traía problemas. Y optaron por eliminarlo. El potlatch. ¿Saben qué es el potlatch? La práctica cultural de los pueblos de Canadá. Son momentos rituales en los cuales el excedente se tira, se elimina. La sociedad decide no tener excedente, porque si tenemos excedente, empieza la pelea porque quién se lo queda. Entonces, hay una opción como devolver, ¿no? Para nuestras sociedades, ese excedente, bueno, ¿qué van? ¿Qué hacemos? Para las sociedades que dijeron, ¿qué trae más problemas? ¿Quedarse o no tenerlo? Y algunas sociedades optaron por eliminarlo. Las fiestas, esta tradición pagano-católica de que la buena fiesta es la fiesta del derroche. Uno tiene esta idea, ¿no? Una buena fiesta es cuando sobra, se tira. Digamos, cuando hay la idea de derroche asociado a la festividad bien católica, los alemanes no, por un alemán una buena fiesta es aquella en la que uno calculó perfectamente lo que se va, esto es más protestante, ¿no? Más moderno. Pero el modelo judío católico viene del paganismo, es la buena fiesta, ¿no? Y cuando uno invita a comer gente a la casa, bueno, por lo menos en una época más de abundancia, si quieres, y tenía que sobrar. Digamos, había una cuestión, ¿me entienden? De la manteca al techo, el derroche como cuestión festiva. Tengo un casamiento, esas ceremonias en España, los tomatazos, revientan a tomatazos, que se queman los muebles, las fogatas de San Juan, digamos, tienen que ver con estas viejas cosas que quedaron, de que hay un momento en que las sociedades en realidad prefieren eliminar el excedente, que quedárselo. Y hay sociedades que dijeron, hay que hacer los despotres, ¿cierto? ¿Y cómo se descubre el potlatch? Grupos canadienses, descendientes de pueblos originarios, que empezaron a ser cuidados por el Estado canadiense, entonces le daban F100, le daban casa, le daban televisión, y cada tanto los indios prendían fuego todo. Y el Estado canadiense les volvía a dar el F100, les volvía a dar la tele, y otra vez prendían fuego todo. Bueno, hasta que uno dijera, es que, ¿qué pasa? Están haciendo el potlatch. Es una ceremonia ritual donde todo este tipo de cuestiones que en algún lado son excedentes, se eliminan. Digo, y hay, algo queda, digo, el camino que va a seguir nuestra sociedad es que el excedente que va a salir. Y algo hay que hacer más excedente. Pero está esta idea, ¿me entienden? Hay otras sociedades que decidieron que no convenía hacer el excedente. Que no era negocio hacer el excedente. ¿Sí? ¿Me entienden? Estoy tratando de explicar. Vos me ir contando ahora qué pasó con las que sí decidieron quedarse con el excedente. Pero simplemente que vean, digo, ¿qué trato de mostrarles con esto? Con la versión tradicional, que plantearía la cosa convergente, que todo termina indefectiblemente en el esclavismo de los griegos, lo que quiero que vean es que en realidad el esclavismo fue una de las tantas opciones, que en realidad, acá, digamos, el esclavismo es una, ¿no? Por el esclavismo porque es el origen de la cultura occidental, pero generalmente se entiende que el esclavismo era como la correcta, ¿bien? Los demás fueron menores, no, ¿qué estoy discutiendo con esto? El esclavismo está ahí, es importante verlo, pero no es la única posible, ni mucho menos la correcta, o sea, una versión más en clave divergente de este desarrollo de la cultura. Tengo excedentes. Generalmente el excedente, ¿qué hizo con el excedente? La sociedad decidió quedárselo. Bueno, nos quedamos con el excedente, ¿qué hacemos? Lo conservamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? A ver. ¿Cuál es el problema que se abre cuando tengo el excedente? ¿Quién se lo queda? ¿Qué se hace con el excedente? ¿Quién se beneficia de eso? ¿Hay un beneficio colectivo o hay un beneficio sectorial? Sigo pensando que el excedente es de todo, una sociedad mantiene esto, o es colectivo, ¿no? Los incas, por ejemplo, empezaron en el sistema que tenían, que era donde van el excedente, lo quedaba el inca. Había una apropiación del excedente por un grupo social, que era el inca, que mandaba. Pero mantenía alguna lógica del comunismo primitivo, en algún lado donde... Pero si alguna parte del Tiahuantinsuyo, del imperio, le iba mal, el inca tenía que mandarle parte del excedente. ¿Sí? Pero otras sociedades no. Empieza la idea de que se queden... No, si tenía 7 ustedes. No, un poquito más. Desde 8 andaría tenemos. Química. No, acá química no tenemos. No es lo nuestro. Aparición de excedente, generalmente a nivel social, dio lugar a la aparición de qué, la organización social, la tribu y el clan dio lugar a qué. La división, la diferenciación. O sea, ¿qué aparición? Las clases. Por eso estoy hablando acá. La aparición de la apropiación diferencial del excedente, en realidad. Hay excedente, quedamos con el excedente que permite la apropiación diferencial. ¿Sí? Hablo de las clases sociales. Me empiezan a aparecer entonces acá los modos de producción clasista. El primero de ellos, finalmente, es el modo de producción asiático, el de Egipto, el de Asiria, con el esclavismo articulado. Que la articulación vinculada con el esclavismo, que, bueno, después, en el caso de los griegos, va a ser el principal, pero va a ser mucho tiempo después, ¿sí? Entonces tengo sociedades armadas en clase. Acá me comí una variable que es importante, como también acompañando estos momentos estoy pasando de actividades orales a actividades escrituradas. Los cambios se van produciendo entre estos saberes complejos, que hay que transmitir, está la escrituración. Y con los impactos que la escrituración produce en la conciencia, en aún muy fuertemente, ¿no? Esta idea de la escrituración que permite el debate, que permite la conservación del conocimiento, ¿no? La oralidad envolvente, la agonía, quienes lean bien o lo van a ver bien. ¿Qué pasa a nivel educativo cuando las clases sociales, cuando aparecen las clases sociales? Perdón. Bueno, pues las clasistas, las sociales, se me pasan. Y se identifica esa diferencia de que puede educarse esta manera de producirse. ¿Y qué aparece? ¿Qué fenómeno aparecería en términos de arte? ¿Saben? Tienen que dejarlo, tienen que dejarlo. Tienen que dejarlo, tienen que igual hay algunos que boleteros no hubieran escuchado la clase de esta cosa, escucharon la clase. Aparece el monopolio del conocimiento. La categoría, monopolio de educación. La categoría de arte. Donde, por ciertos mecanismos, se rompe la distribución equitativa del bien educativo, ¿sí? Y algunos grupos, las clases sociales más favorecidas, monopolizan la tendencia a lo que Al llama los saberes socialmente válidos, que les dan poder, ¿sí? Y distribuyen aquellos saberes que permiten la cohesión social. De una educación que acá seguía siendo omnilateral, en última instancia, no es, estaba diferenciada más de corta duración, ya no era más vinculada con la práctica, pero mantenía en cierta forma su condición de omnilateralidad, esto es, de que todos aprendían todo. La aparición de las sociedades clasistas, la aparición de los modos de producción clasistas, como el esclavismo, como el modo de producción asiático, llevan al monopolio de la educación. Se rompen la característica de la omnilateralidad de la educación originaria. Ya no es que todos aprenden todo, sino que algunos aprenden los saberes que permiten que mantengan el poder, y otros aprenden, ¿sí?, los saberes que son necesarios para permitir la reproducción social. Se sigue distribuyendo para todos los saberes que permiten que la sociedad se reproduzca. Pero los sectores del poder monopolizan aquellos saberes que permiten la tenencia del poder. Estos saberes, en la categoría bien importante, son los saberes socialmente válidos, los saberes significativos. En caso, muy ortodoxamente, va, que en cualquier sociedad clasista, ¿sí?, existen una cantidad de saberes que se vinculan con el ejercicio del poder y que este poder está, motivo por el cual es monopolizado por los grupos altos. Para Al, en una lectura muy ortodoxa de la historia, la historia de la educación es la lucha, es la historia del monopolio del conocimiento. Es una traducción en algún lado, en ese esquema. Clase social y monopolio de conocimiento son como términos paralelos. Y para el marxismo, la historia de la lucha de clases, la historia de la educación es la historia de la lucha del monopolio del conocimiento. De cómo los grupos dominados pelean por romper el monopolio del conocimiento y cómo los grupos dominantes pelean por mantener el monopolio del conocimiento. Pero para llegar acá, digo, y acá se pelea con los clasistas, hubo muchos cambios. Y quiero que vean, ¿sí?, como, insisto en lo que decíamos antes, esto no lo vean en clave evolutiva, sino en clave divergente. Nosotros seguimos un caso. Estamos siguiendo el caso por el cual, bueno, cuestión clasista, y acá si quieren, ya directamente vamos al esclavismo para hablar del Mediterráneo, o sea, de la cuna de la cultura occidental. ¿Sí? Pero hay 25.000 más de formas que, por un lado, siguen estando presentes en la sociedad esclavista. No es que todo lo otro desapareció. Pero hubo otras opciones, hubo otros cambios y hubo otra complejidad. Empezamos hablando del globo, de lo que pasa en la humanidad, acá arriba, y fuimos afinando para quedar finalmente en el Mediterráneo del siglo V, en el esclavismo, en el texto de Lili. vuelvo a lo anterior. Pero no es que era la única opción. Lo más rico es que vean que esta fue una opción de todas las posibles. ¿Sí? Y que en algún lado, como dice también a mí, un africano, fue la menos común de todas. Europa se puede empezar a creer que el esclavismo era esto de hoy. Cuando este esquema se aplicó, el esquema duro se aplicó a muchos pueblos, que todo el mundo empezó a buscar desesperadamente sociedades esclavistas, que América debería haber tenido sociedades esclavistas, o sea, que siempre del comunismo progresivo debe haber pasado el esclavismo, porque Europa siguió ese camino. También alguien dice, exactamente, el único que siguió ese camino fue Europa, que en realidad Europa no es la norma, es la excepción. Tamir Amin, un importante pensador africano, la desconexión, más que muy importante para los temas de globalización, que viene el marxismo y demás, también alguien dice esta idea, de que en realidad Europa necesita creer que su historia era correcta, entonces todos los demás pueblos tuvimos que ver cómo nos enganchábamos en este modelo evolutivo de pasaje de esta sucesión de modos de producción, y dice en realidad uno se da cuenta que la más extraña fue Europa. De hecho, en la única parte del mundo, el único momento histórico en el cual el esclavismo fue el modo de producción hegemónico, fue en los griegos, en los romanos, en la antigüedad. En el resto del mundo, piensen en el capitalismo del siglo XVIII estadounidense, hay esclavismo, pero el esclavismo nunca es modo de producción hegemónico. El modo de producción hegemónico era el capitalismo, que tenía articulado el esclavismo. La única vez en que el esclavismo no fue subordinado, sino que fue hegemónico, fue con los griegos. ¿Sí? Que es una forma de monopolio clasista. Acá, obviamente, en el esclavismo, en el monopolio de la educación es clarísimo. Los esclavos no tienen acceso, no son los esclavos, los tres esclavos no tienen acceso a cierto saber. ¿Sí? Son herramientas. Son herramientas, exactamente. Entonces, están impedidos de acceder a ciertos saberes. ¿Sí? Lo cual también es complicado, porque, digamos, porque a lo mejor si uno no ve, si antes de ser esclavo uno había sido un tipo importante en la sociedad anterior, a lo mejor podía tener ciertos saberes. Pero la idea sería que el esclavo no tenía. ¡No! ¿Quién era vuestro esclavo en la sociedad griega? Los prisioneros de guerra, cualquiera fuere. Entonces, si vos eras, antes eras filósofo y eras esclavo, bueno, pero se te pone de maestro, el pedagogo es ese. Era un esclavo que tenía conocimiento porque antes de ser esclavo en la sociedad previa, ¿me entienden? Había tenido acceso. Pero bueno, digamos por lo menos que el esclavo está excluido de los saberes. ¿Se entiende más o menos? Yo me apuré para terminar 7:30, pero me apuré un montón. No tengo mucho más que no lo tomen a mal, digamos. Pero bueno, preguntas, comentarios, dudas, tantas por palabras, insultos, y las alumnas. Para la próxima clase que hay que leer. El apunte que está, o hay alguno que está en la mirador, y el libro de hoy, el capítulo sobre oralidad. Cultural, de acuerdo a uno. Acá la compañera pregunta en la técnica del cuadro, ¿dónde aparece la escritura para Alf? Alta sería la presión de la escritura con la presión de la educación, es un saber complejo que ya debe ser transmitido, digo. Por acá, digo, el pasaje de con la aparición de la educación en sentido estricto, ahí aparece la educación. ¿Está agotado? ¿Querés seguir el dulce de Caruso? Así está por salir, el dulce de Caruso, seguro, si no salió está por salir. Esto me dice la universidad. Es el libro de la universidad. Yo lo saqué en la biblioteca. Me voy a tener una semana. Sí, yo sé. Pero lo que digo es que no podíamos trabajar con copias mientras lo conocimos. Porque para no interviar en el penal, en la creo que acá en la casa de la había una institución arbitraria que hace de los padres. ¿Sí?